Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. La universidad sigue estando allí y busca poder dar cuenta de algo de lo mucho que se vivió en este encierro en el encierro, desde el ángulo de su presencia en el territorio. Que se escuchen las voces tras los muros. Nos interesa presentar algunos trazos de la vida cotidiana en la cárcel y el acceso a derechos educativos, artísticos y laborales que fueron parte de un proyecto de investigación desarrollado en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Con el aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia por COVID-19, la presencia de quienes ingresaban se vio interrumpida y el encierro se hizo mucho más duro. Sin posibilidades de acceder a actividades educativas ni laborales, sin respuestas en temas de salud por parte de los servicios penitenciarios ni de la justicia, en la medida que la situación de emergencia ameritaba, el ciclo busca presentar testimonios, reflexiones y voces que de otro modo quedarían silenciadas, ocultas. Las voces desde el encierro se hicieron escuchar por algunas vías. El permiso de uso de dispositivos electrónicos por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense a partir del 30 de marzo de 2020 fue una de las herramientas más exitosas para sostener el vínculo y las actividades planificadas desde la universidad. Este recurso, además, permitió mayor cercanía con las familias, imposibilitadas de ingresar a los penales desde una semana antes que se definiera el aislamiento social preventivo y obligatorio para todo el país. Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. Hoy nos interesa conocer las finalidades de las propuestas de formación artística en la cárcel y sus desarrollos en pandemia. Entrevistamos en esta ocasión a algunos de los y las docentes de los talleres artísticos que la UNICEN promueve en las unidades penitenciarias de la región centro. Ellos son José Delgado, coordinador del taller de cine en la unidad número 52, Clarisa Capdevila, co-coordinadora del taller de teatro en la unidad número 52, y Bernardo Penoucos, coordinador del taller de lectura, escritura y cuestión social en la unidad penitenciaria número 2. Presentaremos también algunos testimonios de los sentidos otorgados a las artes en el encierro por parte de algunas participantes de los talleres de cine y de teatro. Quiero que sepa que disfruté los momentos que tuvimos la clase y que me sacaron de estas cuatro paredes. El cuerpo está, pero la mente siempre, la mente en positivo. Y bueno, y si estuve bajoñada, me levantaron el ánimo, me hicieron olvidar de muchas cosas. Y bueno, que está bueno el teatro y que nos ayuda mucho más a nosotros que estamos acá. Que se escuchen las voces tras los muros. Las artes contribuyen a desarrollar la imaginación y la creatividad, a exponer de manera sensible diferentes maneras de ver el mundo. Nos parece además que en situación de encierro, el acceso a las artes ofrece otros modos de comunicarse, de expresar ideas, emociones, vivencias y sobre todo, intentar otras maneras de ponerse en el lugar de las y los otros y ensayar formas diferentes de dar soluciones a problemas. Por eso, les consultamos a ustedes que han estado y están de manera periódica acompañando estos procesos artísticos y educativos. ¿De qué manera las artes en general y el taller del que participás incide en las personas privadas de la libertad? Si logramos frenar un segundo del trajinar de la vida cotidiana y nos ponemos un minuto en la piel de una persona privada de la libertad, podemos descifrar al instante que lo único que desea es salir lo antes posible de ese lugar. Estar con sus seres queridos, disfrutar del aire en la cara, comer una rica comida, es decir, la libertad. Bien, como eso no se puede dar inmediatamente, Yo creo que la educación en contexto de encierro aporta a esas personas, aunque sea 2 horas a la semana, un poco de esa libertad que tanto esperan. Pero en vez de aportar a los disfrutes terrenales, a mi parecer, aporta placeres más profundos, que por lo general le han sido negados a estas personas y que son los placeres de la expresión, la comunicación, el autoconocimiento, la educación. Básicamente, derechos que no ha podido experimentar en su vida. Alcen las barreras. Voces desde dentro y fuera de la cárcel. Una cosa que me pareció súper interesante del taller en este caso, en este año, es que las historias que aparecieron fueron sumamente personales, ¿no? Y me parece que eso le da un plus a ustedes por poder contar sus propias historias y a su vez a las historias, porque en realidad son historias que no son contadas, entonces que parecen como muy triviales o cotidianas, pero que en realidad tienen una fuerza simbólica muy, muy fuerte y que es interesante ponerlas o en imagen o en papel para que se puedan contar. Así que muchas gracias por compartir esas historias. Que se escuchen las voces tras los muros. Vamos a hacer la clase también, pero si nos puede llamar a nuestro teléfono, joya. Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. Como parte del grupo de coordinadoras del taller de teatro de la unidad número 52 de Azul, puedo decir que el taller ha incidido de manera positiva en las participantes, ya que, dicho con sus propias palabras, el momento en el que participan de las actividades y del taller, se sienten creadoras de su propio mundo y se olvidan de dónde están por un rato. El aprendizaje a destacar es el trabajo en grupo, la responsabilidad para con la compañera y con las compañeras. El trabajo colectivo fue prioridad todo el año y la actividad en particular que evolucionó y que fue como sorpresiva fue el trabajo individual y grupal frente a cámara y realmente fue hermoso y funcionó durante todo el año. En el taller de teatro se crean historias, se imaginan personajes, se construyen ficciones y la risa es una poderosa señal. Escuchamos un fragmento de una actividad realizada en el taller teatral por WhatsApp con las mujeres protagonistas. Oh, ¡que pasaba volando! ¡Que era así de gigante! ¡Le salían unos dedos grandes, grandes, grandes! ¡Grandes! Y quería agarrar un caracol también, pero no era tan grande como el perro. El perro era mucho más grande. En cambio, el caracol era más chiquito. Iba volando y se le... Y el perro con esos dedos gigantes que tenía lo quería agarrar. Hasta que el caracol se escapa del perro y el perro sigue volando y se fue lejos. Y el caracol se quedó escondido. Se escondió todo el caracol hasta que el perro volvió de repente. Sin embargo, las condiciones de acceso no siempre son favorables. Así lo relata una participante. Profes, recién llego de oficio. Les pido mil disculpas que hoy falté a la clase. Sinceramente, me sacaron oficio sí o sí hoy. Y por eso falté a la clase. Les pido mil disculpas por haberles fallado. La verdad que... se me cae la cara de vergüenza con ustedes. Siempre que planeamos estar, tener el curso, no se puede. Alcen las barreras. Voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. Además de teatro y cine, hay propuestas en las diferentes unidades penitenciarias ligadas a la escritura. Bernardo Penoucos, coordina uno de esos espacios que posibilitan que las voces se escuchen, se lean, se compartan y las palabras atraviesen los muros de un penal. Vengo coordinando un espacio en contexto de encierro que está vinculado a la producción de una revista escrita por personas privadas de su libertad. Hemos hecho el taller en la unidad de Barker durante 2 años, lo que dio como resultado una revista denominada Los Nadies Rompiendo el Sistema. En esa revista se incluyen distintos textos vinculados a la poesía, pero también a distintas historias de vida, a nivel más crudo, digamos, y en primera persona, que recuperan un poco las distintas trayectorias de las y los privados de su libertad antes, digamos, de caer en el encierro. La verdad que las artes en general, dentro del contexto de encierro, siempre son una luz de libertad. Esto, digamos, dicho por los propios estudiantes, por los propios asistentes al taller. Así que me parece que es un espacio a reivindicar siempre, cualquier tipo de espacio que esté vinculado a lo artístico, porque siempre se convierte en herramienta de emancipación y también en herramienta de resistencia en un lugar tan, tan oscuro como es la cárcel, en un lugar donde se siguen vulnerando todos los derechos humanos. Así que en ese sentido, todos los espacios que se vienen brindando desde la universidad y desde el programa Educación en Cárceles siguen siendo espacios de resistencia, de propuesta y participación. Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. Hola, profe. Yo ahora los voy a leer tranquilas cuando... Cuando estoy en un momento tranquila, los voy a empezar a leer. Así veo si me puedo memorizar alguno. Gracias. Alcen las barreras. Voces desde dentro y fuera de la cárcel. La universidad sigue estando allí y busca poder dar cuenta de algo de lo mucho que se vivió en este encierro, en el encierro, desde el ángulo de su presencia en el territorio. Que se escuchen las voces tras los muros. La situación de encierro se agudizó en pandemia. El aislamiento social, preventivo y obligatorio impidió que los y las docentes ingresaran a las cárceles a realizar su trabajo. En el caso de los talleres de artes, además, se vislumbraba una dificultad aún mayor, teniendo en cuenta que las artes escénicas requieren del convivio, del estar aquí y ahora, en presencia de actores, docentes y públicos, que son les propios compañeros. Es una realidad también que las unidades penitenciarias no cuentan con espacios adecuados donde pudieran acceder las personas detenidas a realizar sus actividades mediadas por tecnología. Por eso, se volvió fundamental que algunas de las personas detenidas en cada pabellón pusieran a disposición su teléfono celular para tener clases por videollamadas. Por esto es que, transcurrido el primer año de talleres de artes en pandemia, nos interesa recuperar testimonios de algunas participantes. Les preguntamos acerca de aquello que podrían destacar como memorable, como aprendizaje, como experiencia del taller. Y estas son algunas de sus respuestas. Lo que puedo destacar, o sea, lo profesional del teatro, es la ayuda, la voluntad que tuvieron ustedes, la buena onda de ponerle a todo esto virtualmente, las llamadas que a veces se complicaban, pero en resultado fue favorable, fue exitoso. La verdad que hicimos un cierre espectacular. Yo no me puedo quejar, a pesar de estar de distintos penales, que el servicio te mueve de acá para allá, pudimos hacerlo y terminarlo el trabajo, no de tanta la forma que a veces queríamos, pero era la forma que nos proponíamos hacerlo, de diferentes lugares, siempre unidas. Y en este tiempo de aislamiento a mí me sirvió para mucho, para reflexionar, madurar, para aprender muchas cosas nuevas del teatro que puedo sacar y destacar y enseñar a los demás también, y sacar eso, lo que había en mí también, que me encanta. Que se escuchen las voces tras los muros. profe, fue un placer haber compartido este tiempo de teatro y cine que tuvimos. Me encantaron las clases, fueron muy entretenidas. Estuvimos pasando por momentos difíciles, pero gracias a ustedes nos levantaron el ánimo. Así que le reagradezco y bueno, a seguir. Como dice usted, viva las mujeres de cine, ¿no? O sea, de teatro. Y cómo no olvidar al profe, ¿no? Al profe, que nos hacía reír una banda. Saludos a todos y que tengan una linda fiesta. Fue una re experiencia para mí. Que se escuchen las voces tras los muros. Que a pesar de la pandemia, el aislamiento y todo, logramos con las profes, gracias a ellas en especial, realizar el taller este año mediante videollamadas y todo lo que es tecnología. La verdad que quiero resaltar la predisposición de las profesoras, el compromiso de estar todas las clases, de darnos nuestros deberes, lo que teníamos que presentar y corregirnos y ayudarnos a mejorar. Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. Los talleres de artes en la cárcel se caracterizan por una disposición colectiva a construir aprendizajes de manera horizontal. En espacios de intercambio de saberes menos estructurados en su organización por la propia dinámica de la vida en la cárcel. No siempre quienes participan son las mismas personas. Los estados anímicos influyen en el deseo de crear y jugar, y el acceso no les es facilitado a todas las personas detenidas. Intuimos que para las y los docentes fue también un año de aprendizajes mutuos. José Martín Delgado lo manifiesta de este modo. Desde que me desempeño como docente en contextos de encierro, busco trabajar historias personales, porque al fin y al cabo somos todos muy diferentes, y lo único que puede hacer potente a una historia es cuando se lo cuenta desde lo personal, desde el lugar en que se ha vivido esa historia. Y considero que todas las personas tienen grandes historias detrás, y es por eso que las mejores historias no han sido escritas ni contadas, esperan ahí agazapadas que alguien las escriba. Este año logramos, y gracias a la virtualidad creo, generar un proceso de escritura, pequeños ejercicios prácticos en cuanto a las experiencias de la vida, anécdotas, historias pequeñas, sucesos que han quedado marcados en el interior de cada una de las estudiantes. Y esto provocó mucho trabajo interno, un proceso de mirar para adentro, y ese creo que es el gran logro de este 2020. Que se escuchen las voces tras los muros. Fuimos sacando todo lo que, todo no, nos falta sacar, ¿no? Mucho más, pero fuimos sacando de a poco muchas cosas y también nos sorprende a nosotras mismas lo que nosotros pudimos hacer también. Como usted, darnos un apunte de trabajo, ¿no? Porque es un trabajo, una responsabilidad, y llevarla a cabo. Y también el compañerismo entre todas, siempre juntas, siempre poniéndonos de acuerdo para hacerlo. Salió mal, lo volvemos a hacer. Era la intención de que salga bien y prolijo. Y al verlo de este lado, es como que hicimos un proceso más avanzado de lo que estábamos al principio. Y podemos dar más, obviamente. Sé que podemos dar mucho más. Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. Este fue el segundo episodio de Alcen las barreras. En el próximo, otras voces construyen puentes para que el acceso a derechos no sea un eslogan.